FM La Fábrica 89.5. Pasó una semana más y acá estamos. Acá estamos por los sindicatos que pierden su personería de manera injusta. Acá estamos protestando contra el cierre de cursos y el ajuste en la educación pública. Acá estamos contra el vaciamiento de los hospitales, las salas y los dispensarios públicos. Acá estamos en contra de un gobierno que oprime a los que menos tienen y nos quieren hacer inhumanos imponiéndonos su criterio de meritocracia que es nefasto. Acá estamos porque nos indigna la prisión domiciliaria para los genocidas que no tuvieron piedad con adolescentes, niños y embarazadas. Acá estamos pidiendo justicia por Facundo Ferreira. Acá estamos porque no creemos en las mentiras del libre comercio ni del G20. Acá estamos porque las leyes de igualdad salarial no pueden ser optativas, tienen que ser como toda ley. Acá estamos porque no queremos a Astiz en su domicilio, lo queremos ocupando un calabozo de una cárcel común, sufriendo el destino mucho mejor que el de sus víctimas. Acá estamos por todos los 30.000, por las madres, las abuelas y los hijos, y por todos nosotros. Acá estamos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Que los vientos de la vida sobran fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás. Buenas noches, pueblo de Lanús. Buenas noches, queridas audiencia. Otra noche más acá en Acá Estamos. Acá Diego le da la bienvenida a toda la mesa también. Buenas Sonaba tardes. El Noy de Sucre, Resistiré. Qué temita, ¿no? Resistiré. Así arrancamos, resistiendo. Y con la editorial y este tema nos ponemos más o menos en sintonía con lo que es esta semana realmente. Y tenemos hoy invitados muy especiales, porque son miembros de la Junta Interna del Hospital, Junta Interna de ATE del Hospital Narciso López, Hospital Municipal, en realidad es provincial. Provincial, sí. Hospital exvecinal. Exvecinal, eso, por eso me la confusión. Siempre se le decía vecinal, pero nunca dejó de ser provincial. Está con nosotros Mariana, que hablaba recién, que es la delegada general. Y está Martín, que es delegado gremial de la Junta Interna. Así es. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, más que escucharme a mí, nos gustaría escucharlos a ustedes. Fundamentalmente que nos den un panorama más o menos general de cuál es la situación hoy en la salud, en el área de salud y fundamentalmente en el área de los hospitales, ¿no? Sí, bueno... Nosotros pertenecemos a la Junta Interna de ATE del Narciso López. Ya vamos aproximadamente un año de gestión y por suerte tenemos bastante apoyo de los compañeros. Nosotros desde el primer momento que decidimos presentarnos a las elecciones, dijimos que los primeros y últimos siempre van a ser los trabajadores, que lo vamos a defender. Bajo ningún punto se negocia un maltrato hacia ellos, ¿no? Y bueno, acá estamos. Ya vamos un año de gestión y bueno, siempre promulgando la salud, el hospital que tanto queremos nosotros. Y bueno, siempre apoyando a los trabajadores, las luchas de los trabajadores. Nos solidarizamos con los compañeros de Posada que también la están pasando brava, ¿no? Y bueno, defendiendo la salud pública, que es lo que nosotros nos caracterizamos. Sí, creo que el hospital nuestro no está muy lejos de la mayoría de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Hemos sufrido en estos últimos años un gran ajuste con respecto a muchas cuestiones, como es la falta de personal, la falta de recursos humanos, tanto de los profesionales como de los no profesionales. Hemos tenido compañeros que se jubilan, que se mueren y no toman más personal. Entonces, con los que quedan, se sigue atendiendo y bueno. Que eso se traslada hacia el paciente, ¿no? Seguro. O sea, quieren imponer que sigamos trabajando con la misma cantidad de enfermeros, pero la población sabemos que aumenta, los chicos nacen por año, ¿no? Muchos más, entonces seguir trabajando con la misma gente que hace 5 o 6 años atrás, o sea, para el trabajador es explotarlo hasta más no poder. Ustedes comentaban, por ejemplo, que en este tiempo están haciendo reformas edilicias. Están agrandando algunos servicios, pero no en personal. No, se hizo una guardia en teoría nueva, cuando nosotros sabemos que fue una lavada de cara, o sea, que es lo mismo, pero un poco mejor. Pero el personal es el mismo, la cantidad de enfermeros, bueno, aumentaron un poco, pero solamente para ese servicio, que es la guardia de emergencia. Pero hay lugares muy críticos, como por ejemplo la limpieza del hospital, donde falta recurso humano, el hospital se nota que está sucio porque no hay quien lo pueda hacer, y en otras áreas críticas faltan enfermeros, como es terapia intensiva, unidad coronaria, que son lugares críticos, delicados, donde la gravedad de los pacientes necesitan el cuidado de un enfermero o de enfermeros, y hoy por hoy, bueno, ahí se nota mucho. ¿Tienen alguna cifra concreta de cantidad de enfermeros que hay en este momento en el hospital y cantidad que serían necesarios, o y, digamos de otra manera aproximadamente enfermeros faltan, por decir una cifra, cinco enfermeros, 6 por servicio. ¿Cuántos servicios estamos hablando? Está guardia, neo, pediatría, maternidad, clínica médica, terapia intensiva, unidad coronaria. Y en todos es pareja la falta de enfermeros. Sí, sí, sí, sí. Maternidad. Y bueno, nosotros tuvimos varias reuniones ya con la dirección, planteándole justamente este problema. Ellos nos dicen que hablan con La Plata. Y de La Plata le dicen que no hay nombramiento. No abren los nombramientos en La Plata, digamos, ¿no? Pero nosotros también sabemos que esto tiene que ver con este gobierno, ¿no? Con el plan de este gobierno, de que con la misma cantidad de gente se atienda hasta más no poder, exprimir lo más que se pueda. Digamos, eso nosotros lo vemos todo el tiempo. Y bueno, tampoco podemos olvidarnos que la dirección son los representantes del ministerio en el hospital. Entonces la respuesta, digamos, viene de arriba. Así que igualmente por estas cuestiones, por los pases a planta permanente, nosotros muchas veces cuando llamamos algún paro, lo que tratamos es que el paro sea activo, que la comunidad pueda participar, poder hacer afiches, poder hacer algún volante como para que sepan por qué estamos parando, y que lo que nosotros queremos es una salud pública de calidad para ofrecérselo justamente a la comunidad, porque nadie está libre de estar del otro lado, ¿no? De caer y tener que estar internado o caer a la guardia del hospital. Que me llama mucho la atención, pero es muy destacable el discurso, ¿no?, de este gobierno, que nos plantea la eficiencia de los servicios y esto de venimos a mejorar y venimos a blanquear lo que no está blanqueado y hacer los servicios más óptimos, y nos plantean esto los compañeros, ¿no?, que en realidad lo que hay es un vaciamiento encubierto, que por lo que entiendo que ustedes nos cuentan, está esa percepción, uno lo habla con sus amigos, vecinos, conocidos, y está esa percepción de fui a tal hospital y ¿sabes que no me atendieron? No es que no me atendieron, entonces es que no pueden atender si no tienen el personal disponible. Mi pregunta es, en este último tiempo, ¿en qué proporción se notó eso? ¿Eso empezó hace un año y medio? ¿Viene pasando hace más de un año? No, esto viene pasando hace mucho tiempo. De hecho, con la gestión anterior también pasaba. Ahora es como que por ahí lo vemos más. También lo que vemos, como hablábamos antes, mucha gente se quedó sin trabajo y no tiene obra social, entonces cae en el hospital. O sea, hay mucha demanda, mucha gente que viene a atenderse con el mismo personal. También muchas veces los sueldos, por ejemplo, de los profesionales realmente son miserables, entonces nadie quiere tomar cargos en el hospital porque son sueldos que no tienen mucha relación por ahí con otro lugar. Entonces falta mucho eso, falta recurso humano en general, ¿no? Sí, no, yo quería aclarar algo que, respondiéndote tu pregunta, en la gestión de cuando estaba el gobernador Scioli, se habían congelado los nombramientos de la ley 10.430, y el gobierno de María Eugenia Vidal, o sea, lo siguió manteniendo ese congelamiento. Dan nombramientos a cuenta gota. Entonces, cuando decimos que eran lo mismo este gobierno y el anterior, son lo mismo, o sea, hacen la misma política de ajuste hacia el trabajador, que es increíble, ¿no? Cuando ustedes hablan de las falencias y demás, a mí me surge la duda sobre cómo está la relación, por un lado con la comunidad, por otro lado con el resto de los trabajadores, los profesionales, y con el sindicato, que es en este caso ATE. ¿Cómo es la relación de ustedes con el sindicato? ¿Cuánto se ocupa el sindicato de la problemática? ¿Qué nivel de coordinación existe con los profesionales? ¿Y cómo responde la comunidad ante este problema? Son tres preguntas. Bueno, ya de por sí los sindicatos hoy en día no están muy bien vistos, ¿no? Por toda esta cuestión que hay de la burocracia sindical, y que hay muchos dirigentes que se, se apoderan del cargo por mucho tiempo, se enriquecen, y entonces la comunidad es como que está un poco decepcionada de esos dirigentes. Nosotros en nuestro caso, con la seccional, no, o sea, no, si bien ellos respondemos a lo que por ahí ellos dicen, hay un paro general, nosotros le discutimos y le decimos que estuvo quieta por ahí en los casos de Fan Azul, en los casos de los mineros de Río Turbio, que fue un poco tardía también la decisión de ellos en llamar a un paro. Entonces por ahí nos diferenciamos un poco en eso, ¿no? Nosotros nos plantamos un poco más y le discutimos y por ahí no estamos un poco de acuerdo en muchas cuestiones, cómo se manejan ellos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era la otra pregunta? No. Con los profesionales y con la comunidad, ¿cómo responde sí. la comunidad? En realidad los profesionales, bueno, tienen un sindicato que es la SICOP, que siempre estuvo bastante cerca de ATE, en los paros, en los reclamos, muchas veces paramos juntos. Hace un tiempo que no se está dando, no sé si puede tener que ver con el cambio de gobierno, muchas veces ahora hacemos algunos paros por separado, pero bueno, la mayoría, hace un tiempo atrás, parábamos todos juntos y también tratábamos de involucrar a la comunidad para explicarles por qué parábamos, qué era lo que faltaba, y creo que la gente, cuando se le explica, cuando se le pone la cara, muchas veces nos entiende, de hecho nos acompaña. Eso lo hemos visto desde que paramos y cortamos la calle, gente que nos apoya, sí salir a explicarle, ¿no? Porque es duro también cambiar esa concepción que tiene, ¿no?, la población con respecto a los sindicatos. Porque sí, porque la tele te muestra a todos los dirigentes sindicales, son todos corruptos, son todos chorros. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que el sindicato tiene que estar a disposición del trabajador en cada momento, acompañarlo en cada conflicto. Nosotros planteamos otra cosa, a diferencia, ¿no?, de todo eso. Y bueno, vamos, en todo caso, si les parece, a un pequeño corte y después le damos otra vueltita de tuerca a este tema. Dale, Néstor, dale gas. Y vos lo sabes. Seguimos en Acá Estamos, tercer programa. Te decimos nuestras vías de comunicación. Perdón, antes te decimos, sonaba Resistencia Suburbana, Reforma Laboral. Nos podés encontrar en www.lafabricacultura.net. También nos podés llamar al 2057-9041. Y tenemos WhatsApp en el 1566-4630-54. Y acá continuamos con el bloquecito, con los compañeros del hospital vecinal. Voy a mandar un saludito ya que estamos ahí. Lo tenemos a Maurito, seguro del otro lado, a todos los pibes ahí de la convención interna, la agrupación Celeste. Está Charito y Cristian acá también presentes del otro lado. Eso, que no quisieron salir al aire, ¿no? Está acá, está el activismo de base del hospital vecinal, está presente acá en Acá Estamos y es un gusto enorme para nosotros. Tenemos también saludos para Naim de Monte Chingolo, nos está escuchando. Nos está escuchando Tiziana otra vez, como la semana pasada dijo que está haciendo la tarea mientras escucha Acá Estamos. Para Silvia, para Laura, que también nos está escuchando, que pronto nos va a venir a visitar, dijo. Bien, bien, bien. Tenemos, ¿cuántos? Yo tengo uno más. Acá le mando un saludo a Andrea Valdés, la profe de matemática, che, de la 26. Ahí, hoy se prendió Acá Estamos. Mandamos un saludo grande, André. ¿Aprobá los pibes, profe? Sí, por favor. Bueno, y acá seguimos charlando con las compañeras y los compañeros del hospital. Y bueno, un poco queríamos charlar un poco también la perspectiva, digamos, de las trabajadoras, ¿no? ¿Qué pasa en el hospital? Primero, es un orgullo que Mariana sea la delegada general de la Junta Interna. Nos parece que es muy representativo que una mujer trabajadora de base sea la delegada general, que a veces no pasa en algunos lugares. Y por ahí un poco charlar eso, ¿no? La representatividad de las mujeres en el gremio y también la problemática por ahí diferenciada, si hay en el lugar de trabajo, ¿no? Alguna particularidad como trabajadoras, si tienen o quieras, lo que quieras contar. Sí, como te contaba hoy, en el sindicato ya hace varios años que hay delegadas mujeres, no de la misma manera que en la seccional de Lanús, ¿no? Que el dirigente es hombre y hace 20 años que está, digamos. Pero en el hospital, sí. La anterior junta tenía delegadas mujeres. Bueno, tenemos una directora en el hospital mujer. Y bueno, con respecto a esta diferencia, tenemos casos de, por ejemplo, ¿no? Hay un señor que es un jefe de ahí que bueno, a mí me ha maltratado junto con una compañera. Nos ha revoleado una nota en la cara. Y después, al otro día, fueron mis dos compañeros hombres y este señor era otra persona. Entonces digo, eso sí lo hemos vivido. Muchas compañeras de limpieza lo viven con su jefe, maltratos. Que la verdad que, bueno, nosotros tratamos de siempre estar con las compañeras y si se denuncia, ellos saben que esta junta va a estar para escrachar, para empapelar el hospital si es necesario. De hecho, hemos tenido algún caso de una compañera con violencia de género, era una cuestión un poco más, más delicada, porque era su marido, trabaja en el mismo ámbito, y bueno, ella sabe que nosotros estamos con ella y la vamos a acompañar, y si tenemos que salir a escrachar, a denunciar, acompañarla, vamos a estar ahí con ella. Buenísimo. Y el contanos un poco más también cómo es la proporción de trabajadores y trabajadoras. ¿Hay alguna sección que tiene más mujeres? ¿Lo podemos asociar a una cuestión de trabajo feminizado, como le decimos, ¿no? Sí, algo. Mira, justamente el servicio de limpieza, la mayoría son mujeres, hay muy pocos hombres, muy poquitos. Y después también sucede en enfermería, que la mayoría son también mujeres y muy pocos hombres, ¿no? Porque históricamente era como una profesión de mujeres. Y bueno, y como la limpieza muchas veces se ve como que es una tarea de mujeres. Pero sí, después con respecto a los médicos, en una época cirujanos eran todos hombres, hoy por hoy hay algunas mujeres, son pocas pero hay. Y después médicos, lo que son profesionales, hay de los dos. Y más traumatología, que bueno, falta todavía más predominio de las mujeres, ¿no? Claro, son más varones, es cierto. Los traumatólogos, claro. Sí, y bueno, una cuestión que quería comentar, que nosotros habíamos planteado también organizar una jornada, una charla sobre violencia de género también, ¿no? para concientizar y bueno, próximamente vamos a anunciar para cuándo la realizaremos junto con el delegado de... Sí, porque hay muchas compañeras que no se animan, son muy pocas las que por ahí denuncian, pero hay un montón que lo viven, que son víctimas y que no, que tienen miedo, que no lo pueden denunciar. Igual ustedes tienen que saber que este programa está abierto para que cualquier caso, cualquier denuncia, cualquier situación que quieran hacerla pública, el micrófono está abierto y a disposición. Porque acá estamos. Porque acá estamos. Escúchame. Bueno, no sé... ¿Alguna preguntita? ¿Algunos saludos acá a los compañeros? Sí, queremos saludar al resto de los compañeros de la Junta Interna y de todo el hospital. ¿Están prendidos ahí? Yo me imagino que sí, están todos avisados, así que espero que nos estén escuchando. Un beso a Mauro, que si no, se me pudre todo. Se me pudre todo. Bueno, decirle que acá vamos a estar como Junta Interna para los trabajadores, como siempre dijimos nosotros, ¿no? Y bueno, solidarizarnos también con las demás luchas obreras, que sabemos que a veces no la están pasando bien. Y bueno, el 24 todos vamos a estar plaza. Todos a la plaza. Y bueno, de paso agradecerle a ustedes por el espacio. Y eso, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Un saludo a mi mamá y a mi señora que me están escuchando. Bien. Gracias a ustedes. La idea de este programa justamente es ese, ¿no? Tener las voces de los que están resistiendo, los que están enfrentando, los que día a día se tienen que romper el lomo para llegar a fin de mes, pero que no perdemos las esperanzas de que algún día el destino seguramente de esta nación lo tendrán los trabajadores. Para desde acá, desde la cuestión del sindicalismo de base, por decirlo de alguna manera, incipiente, paciente, que va creciendo en Lanús, te vamos a decir algo a vos, gato, y te lo decimos con arbolito. Pará la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Bueno, acá estamos. Y si querés comunicarte con nosotros, www.lafabricacultura.net. Ahí podés entrar al link y escuchar el programa. Los teléfonos son 2057-9041. Y para mandar WhatsApp, 1566-46-3054. Buenas tardes, este es el bloque Sacale la Gorra de Acá Estamos Resistiendo en el Aire. Con ustedes está Polo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Kai, somos de Correpi y estamos participando acá en el programa junto con los compañeros. Mi nombre es Matías, también militante de Correpi. Primero y principal, agradecer por el espacio que nos están dando los compañeros de la fábrica Cultura. Y bueno, muy contento. Así que... Les vamos a contar que estamos trabajando el tema de la marcha del día 24. Un compañero de Correpi nos pasó un audio y queríamos compartirlo con ustedes. Hola, compañeros y compañeras de Resistiendo en el Aire. Mi nombre es Santiago, soy militante de Correpi Lanús Lomas. Quería agradecerles primero por el lugar que nos dan para poder difundir nuestras actividades y luego, bueno, para convocarlos especialmente para este sábado 24 de marzo, movilizar a 42 años del golpe genocida por la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, y así también para continuar su lucha en la actualidad por un mundo más justo, por un cambio social. Ya nos encontramos en un contexto en el que el gobierno de Cambiemos, para llevar adelante sus políticas de ajuste, profundiza cada vez más la represión hacia los sectores en lucha, criminalizando la protesta social y persiguiendo a los y las que luchan y se organizan, así como también persigue a los jóvenes de los barrios humildes a través del hostigamiento policial, las torturas en cárceles y comisarías y el gatillo fácil, el cual ha tenido en el último tiempo un respaldo directo desde el Poder Ejecutivo y que se profundiza cada vez más. Luego que nos han demostrado las estadísticas que sacamos de nuestro último archivo, es que muere un ser querido, un pibe en nuestros barrios cada 23 horas. Por esto y por más razones creemos que es necesario hacer una muestra de fuerzas contundente en las calles para decirle bien claro al gobierno que no vamos a dejar pasar la impunidad ni ayer y hoy. Contra la represión, organización, unidad y lucha, y 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Bueno, sonaba un audio ahí, ¿no? Convocando a la marcha el 24. 42 años de... ¿no? ¿42 años? 42 años. 42 sí. Años del aniversario de la dictadura cívico-militar. Bueno, digo, quedó el vacío y metimos el boca ahí para que no quede el vacío. Eso fue la verdad. Así que de acá estamos aprendiendo, estamos laburando día a día. Sí, estamos convocando junto con los compañeros de Memoria, Verdad y Justicia a una marcha unificada. A una marcha unificada para que todos los compañeros y compañeras salgamos a la calle juntos a ver que la lucha es una y bueno, nada, nosotros acá desde la radio queríamos también poder dejar unos consejos para la marcha, para los compañeros que vayan. Nosotros, bueno, queríamos dejar algunos consejitos acerca de la seguridad en marcha. Sabemos okay. Que está bastante jodido el tema, se está criminalizando mucho lo que es la protesta y criminalizando a los compañeros. Ahora vamos a dejar otro audio de otro compañero donde nos dice algunas cositas sobre seguridad en marcha. Buenísimo. ¿Cómo organizarnos en movilizaciones? Criterios de seguridad. Antes de movilizarnos, realizar una caracterización general de la marcha. ¿Quiénes convocan? ¿Por qué? Conocer la zona, las organizaciones que participan y qué hipótesis de conflicto existen. realizar una lista con los nombres completos de las personas que van a movilizarse y pasarlas al pie telefónico. El pie telefónico debe permanecer en su domicilio y anotar los datos de cada persona que va a estar movilizándose. Entre los datos deben existir el nombre completo, DNI, domicilio de la persona y algún contacto de padre o familiar. A su vez, es recomendable incluir una condición médica en caso de existir, si toma algún medicamento o padece alguna enfermedad. Pasar esos datos al pie telefónico. Luego, conocer el recorrido, los hospitales, comisarías y transportes cercanos. Esa tarea es del pie telefónico. Así sabe, en caso de disturbios o represión por parte del Estado, a qué comisaría los podrían llegar a trasladar a los compañeros. Establecer un punto de encuentro para desconcentrar en caso de que alguien se pierda o se disperse la columna por algún motivo. Preparar un botiquín para primeros auxilios y personas responsables que se encarguen del mismo. Durante la movilización, llevar DNI, ropa cómoda, crédito y batería en el celular. Mantenerse identificados y evitar que alguien externo ingrese a la columna. Encabezar la columna con una bandera para su rápida identificación. Designar a alguien como voz de mando que pueda coordinar el desenvolvimiento de la columna a lo largo de la movilización. En lo posible, no llevar y no consumir drogas o alcohol. Luego de la movilización, comunicarse con el pie telefónico para indicarle que llegaron sanos y salvos a destino. En caso de conflicto, mantenerse juntos y retirarse de manera ordenada. Bueno, muy buenos y útiles los consejos. No podía dejar de escucharlos y pensar, digo, es la marcha del 24, marcha históricamente pacífica y que, si bien hay a veces siempre no unas cuestiones internas y demás, pero es una marcha que convoca a unir. Debería este gobierno respetarla y cuidarla como han hecho, o bancársela por lo menos, vamos a decirlo así, debería bancársela como han hecho otros. El problema es que si los genocidas están afuera, todos estamos en peligro, y por eso no es menor que desde Correpi, de otras organizaciones, estemos dando por lo menos algunos parámetros de cómo se puede movilizar, tener precauciones para evitar. Nosotros queremos llegar a prevenir, que es lo importante. ¿Y en qué panorama, no, se llega este 24? 42 años después, Echecolás volvió a la cárcel por la presión y movilización popular, ¿no? Hoy ya amagaban con una posible libertad al asesino y genocida de Astiz. Sí. Estamos en un programa donde tenemos que dar instructivos de cómo prevenir futuras represiones, ¿no? Entonces yo digo, ¿la represión de ayer no es la misma de hoy? Es la misma de hoy. Es el Estado ejerciendo la misma represión. Y si le sumamos a esto el contexto al que vamos este 24 de marzo, ¿no? Con la política de Chocobar, ¿no? Con la deliberada política del Estado argentino de salir a festejar cada vez que un cana le mete un plomo a un pibe, de salir a felicitarlo y bancar esa misma actitud. 42 años después seguimos hablando de impunidad. Uno, las cifras a veces no son nada, porque así fuesen otras también estaríamos acá protestando y renegando, pero uno cada 23 horas, nos contaba el compañero en el audio anterior, según la estadística que pudieron sacar en Correpi, es una locura que eso suceda, es una locura que estemos haciendo estas comparaciones y este contraste, y lo podríamos haber hecho también en el bloque sindical, digo, porque el ajuste, la represión, creo que va todo de la mano. Y este gobierno está, creo que en eso es el único que hace política firme, no ahí no, ellos no ven la marcha atrás. Contaba Diego que bueno, volvieron para atrás con Echecolás y ahora intentan con Astiz, ahí van derechito. Una pregunta sobre la consulta propia, las convocatorias, ¿están todas dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia o tenemos dos convocatorias a la misma plaza? ¿Dos convocatorias? Hay dos convocatorias. Bien, ¿horarios de ambas o...? Se prevé que la primera convocatoria va a entrar a la plaza aproximadamente 15 horas y la segunda será aproximadamente a las 17 horas. Y yo pregunto, ¿la división sigue siendo entre las fuerzas que van con el kirchnerismo y la izquierda por otro lado? Tal cual. Bien, o sea que nos falta mucho todavía, compañeros, para entender quién está enfrente, la importancia de generar la más amplia unidad cuando el que está enfrente es el fascismo y la derecha. No jodamos, No jodamos, che. Bueno, y más allá de esos espacios, ¿no? Que como decíamos, bueno, hay internas y hay cuestiones todavía que resolver como campo popular. Lo que está bueno que es la marcha del 24, está bueno que el que está escuchando y no está en ningún espacio. Anda cualquiera de las dos, hay que estar en las calles. Acercate a la plaza. Acercate a la plaza. En principio. Exactamente. Bueno, exactamente, el protocolo de seguridad que damos nosotros ante las marchas es que el que quiera no ir con una bandera partidaria o pueda ir con la familia voluntariamente, como lo hacían todos los 24, que es respetable y se da también ese protocolo para el cuidado mismo de todo, ¿no? El que quiera o no ir con una bandera, que quiera no ir con una organización, lo puede hacer siempre y cuando tenga estos protocolos, que es lo que venimos recién, lo que venía repitiendo los compañeros, que son políticas de Estado represivas, que son las políticas que donde nosotros, por sentido común, ya ahora directamente estamos pensando en cuidarnos ahí en una marcha, y no pensar una marcha como una protesta de pidiendo el mejoramiento de toda la política social, el desarrollo social y político que está haciendo este gobierno, ¿no? Y bueno, es eso lo que más que nada lo que uno va planteando en la manera lo que es el protocolo. Bueno, recién acá en Asamblea Relámpago de Acá Estamos, hemos decidido por amplia mayoría que hay que copar la plaza desde la mañana hacia la noche. Andá con la bandera que quieras, pero grita nunca más, gritemos justicia, que cada uno de los genocidas se pudra en la cárcel, que es donde tienen que estar, y que paren de tirar balas, que paren de reprimir, porque nos están tirando balas, porque están reprimiendo, porque tenemos un pibe muerto cada 23 horas. Y la verdad, bueno, nosotros no somos parte de las internas ni demás, pero nuestra convocatoria es: anda a la plaza, anda, movilizate y decía, acá estamos contra la impunidad, 42 años del golpe. Somos más de 30.000. Exactamente. Yo creo que si vamos los que estamos acá dentro del estudio, mitad de la plaza llenamos, somos un montón de gente. Banda, una banda, una foto al Facebook, ¿no? En un rato. ¿Corremos riesgo de que haya más gente de este lado que del otro lado del micrófono? Sí. No sé, por lo pronto, mirá, del otro lado del micrófono ya tenemos a Álvaro ahí que andaba puteando un ratito que no podía entrar al enlace. Le mandamos un abrazo grande, un amigo acá de Lanús. Ya más presencia femenina también se reclama. Pero bueno, cada vez somos más. Las chicas de Correpi dijeron que las compañeras que van a estar. Bien ahí. Bueno, ¿algo más para sacarte la gorra? ¿Convocatorias al 24? Sí, queríamos aprovechar el espacio para poder invitarlos mañana a una charla que se va a dar en la UNLA, junto a otras organizaciones como HLI, Juventud Insurgente, bueno, Correpi, Agite Rebelión y Venceremos. Esto va a ser a las 17 horas. En el buffet de la UNLA, Malavia y Alcina en Remedios de Escalada. Los esperamos a todos. Bueno, que se agite la rebelión, que alguna vez vamos a vencer seguramente. Sí, dale, Néstor. Sí. Con vida los llevaron. Sonaba Malón en Acá Estamos, 30.000 plegarias. Che, voy a leer un mensaje. Lo voy a leer, ¿eh? Escuchen. Acá escuchándolos desde Bogotá, Colombia, con el corazón siempre en el conurbano sur. Felicitaciones a la compañía del compañero que hablaron recién, a ustedes que hacen el programa y al musicalizador. Pablo Fierro, desde Bogotá, Colombia. Acá estamos resistiendo en Latinoamérica, carajo. Saludos al pueblo colombiano. Bueno, y para escucharnos, www.lafabricacultura.net. Y para mandar mensajes, 1566463054. También bueno, podés llamar al fijo 2057-9041. Todas nuestras vías de comunicación para poder comunicarte con Acá Estamos. Tercer programa. Nos van llegando varios mensajes. La verdad que agradecemos el aguante. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un rato de mesa. Nos quedó picando ahí una cuestión del 24 de marzo. Recién acá algunos debates de pasillo. De por qué las dos convocatorias. De la importancia de estar en esa plaza, ¿no? Y bueno, dijimos, abramos el micrófono, pongamos un parate a la grilla y vayamos a debatir un poquito. David. Yo tengo una... intuyo, digamos. Siempre la pifio, pero no importa. Calculo que este 24 de marzo puede llegar a tener un parecido al 2x1. ¿Por qué? Porque Astiz, este símbolo de la represión y de lo más nefasto de la dictadura, está por salir, por lo menos no libre, pero casi, si le dan prisión domiciliaria. Y esto enerva y da mucha bronca. Y cuando hay mucha bronca con el tema de los derechos humanos, como que es el límite que tolera la gente y sale en Malón a la calle. Por eso yo creo que este 24, como los últimos 24, va a superar a los propios organizadores y a las propias columnas que van organizadas, porque va a ir mucha, mucha gente por su cuenta. Sí, y está, para tomar esto que vos decís, David, el tema de que ese es el punto en donde la gente termina explotando, digamos. También hay que entender que hay una estrategia, por lo menos por lo que uno analiza con compañeros que están en diferentes lugares, hay una estrategia, así como se ensucia el sindicalismo, metiendo a todos en la misma bolsa, hay un fuerte ataque al sector de los derechos humanos. Así es. El curro. El primero te mete en la del curro y después, bueno, es todo lo mismo, otra vez. ¿Y mis derechos dónde están? Sí. Escúchame, nosotros tenemos derecho a tirar por la espalda, van a decir ahora. Con los derechos humanos, nosotros tiramos por la espalda. Yo creo que igual, o sea, coincido con eso y hay una campaña en todo sentido, digo, como docentes, que hay varios acá, lo sabemos bien, cómo se van instalando lógicas, pero también creo que hay una responsabilidad de las organizaciones de izquierda y también las kirchneristas de trabajar más el tema de la unidad, porque justamente en este contexto, en esta coyuntura, es importante, ¿no? Porque creo que va a haber mucha gente suelta. Y van a ir igual, ¿no? Creo que va a ser muy masiva, pero qué bueno sería poder hacer un solo acto, una sola marcha, todos juntos, para que la gente suelta o la que va más sola pueda también sumarse a una sola convocatoria, ¿no? Así que bueno, nada. Uno puede entender que en otro momento había ciertos matices, ciertas diferencias. Si bien siempre valoramos, en ese momento hacíamos otro programa nosotros, la política de derechos humanos la valoramos, sentíamos que teníamos que seguir luchando, exigiendo que no sea cuenta gota y demás. Pero yo me parece, y esto la reflexión a los dos sectores, ¿no? Desde un lugar independiente hoy por hoy, es, yo no sé si estoy loco a veces, o qué se caracteriza lo que tenemos enfrente. ¿Qué más tenemos que saber de los que están enfrente? Si ya están con la libertad de los genocidas, si ya te aprueban que la policía te salga a matar por la espalda. Apoyaron a Chocobar, que fusiló a un pibe por la espalda. ¿Qué estamos esperando para entender que estos tipos representan realmente los mismos intereses que estaban en el poder en marzo del 76? Claro, en realidad no se trata, por eso es más grave, de un no entendimiento. Porque si fuese que alguien no entiende, sería cuestión de explicarle. Acá se trata de las mezquindades partidarias, más que políticas. porque justamente va a haber una confluencia enorme de anti-macrismo, si se quiere, de anti-ajuste, de anti-despidos, de ganas de expresar la bronca de lo que está pasando en el plano económico, en el plano de la represión, en el plano de los derechos humanos. Sin embargo, aparecen estas mezquindades partidarias que no se resuelven por falta de comprensión, sino por sectarismo. Exactamente. Y de los dos lados, ¿eh? Sí, sí, de los dos lados. Porque... Acá no hago distinción, sí, sí. Porque hay evidentemente incapacidad política de saber valorar en determinados momentos quién es el enemigo común, porque de eso se trata en este caso, que está personificado perfectamente en un gobierno que todos los días hace lo posible para demostrarnos que con ese no podemos negociar nada. Ese fue el concepto, creo que lo estoy escuchando, es el concepto por el que nos juntamos a hacer este programa. Claro, llamamos, hacemos un gran llamado a la unidad de este programa, que somos muchos, muchas. Hoy estudio realmente colmado, ¿eh? La verdad que está bueno. Así que tendríamos que empezar a ver, ¿no? Salimos un poquito de tema. El tema de los comerciantes de la zona, a ver si empezamos a tirar un chivo y ligamos una media luna, pues son 8:30, 9 de la noche. Venimos a laburar y ya se van a empezar a escuchar los dolores de la panza al aire, ¿no? Pero en concreto que acá estamos y te queremos decir a vos que estás escuchando, que si nunca fuiste a la plaza que vayas, que también el tener cuidado no significa tener miedo, y que muchas veces cuando está esa sensación de miedo, cuando lo logramos vencer, tiene mucho más valor, ¿sí? Y que hay algo que es indiscutible, que el sábado hay que copar realmente las plazas, que los profes esta semana tenemos que trabajar el 24 de marzo con nuestros pibes en el aula, ¿sí? Porque es la manera de generar la memoria colectiva. Y traigo una reflexión. Antes de ayer estaba con un curso, chicos, pequeños, nacidos en su mayoría del año 2004. Ya tenían el primer año de secundaria, ya venían de la primaria. Se planteó en una dinámica trabajar Día de la Memoria, como se plantea en las escuelas, ¿no? Con el contenido de 30 pibes, ninguno sabía de qué estábamos hablando, ¿no? Hicimos una línea de tiempo y comparamos toda una generación muy claro. Y digo, bueno, ahí es donde tenemos que estar, che. Ahí es donde estamos fallando. Ahí es donde nosotros también tenemos que dar la pelea de que estar el 24 en la calle implica no solo estar en la marcha, sino tratando de construir esa memoria colectiva tan necesaria, por entre otras cuestiones, para que nuestro pueblo no siga haciendo cagadas también, ¿no? Especialmente porque hoy estamos viviendo consecuencias de aquello y se siguen repitiendo algunas cosas que hemos vivido. Entonces no se trata simplemente de recordar, uy, sí, mi abuelo viajaba en un tranvía y ahora no hay más tranvía, entonces uno no la ve ni por las tapas de cómo se relaciona una cosa con la otra. No, la represión está hoy en vivo y en directo. La clase obrera y los sectores más humildes son los trabajadores en general y los más humildes son los más golpeados por esta crisis, por la represión y por querer luchar. Entonces hay un hilo conductor, no se trata simplemente de rememorar, sino de relacionar. La censura se transformó en monopolio, pero en definitiva funciona de la misma manera. Sí. Y así podríamos hacer cientos y miles de comparaciones. El sector cívico del golpe está en el poder. Así es. Hoy está gobernando. El sector cívico, el golpe está gobernando, ¿no? Y los parámetros, modelo económico, ajuste, la represión siempre como herramienta para cerrar ese proceso. No sé, distintos gobiernos, la misma represión, una misma lucha. ¿Quedó algo más? Flor, yo sentí que en un momento te tapamos. No, para nada. Lo único que quería era reforzar el tema de la unidad y de seguir pensando. Por supuesto, estar el sábado en la calle. Estamos en el aula y en todos los lugares de trabajo todos los días y nada de eso. Bueno, acá estamos, va a estar en la plaza. Estamos, algunos llegarán en la mañana, otros nos desocupamos para la tarde, pero vamos a estar en la plaza, vamos a estar recolectando audios, ¿sí? Vamos a estar hablando con la gente, a ver si la semana que viene traemos algunos testimonios y vamos a dar un poquito ahí a esta charlita sobre el 24 de marzo y nos vamos a meter con una banda que empieza a sonar en plena dictadura militar. Su nombre es Prohibido, pues se llaman Los Violadores, los hacen denominar Los Voladores, ¿sí? Tienen un himno contra el golpe militar, canción censurada y prohibida como fue Represión. Pero hoy vamos a escuchar otra canción de Los Viola, vinculada al otro gran circo y el último circo de la dictadura que intentó perpetuarse en el poder, la Guerra de Malvinas. Dedicado a Rubén, que estás ahí del otro lado, ultra fanático vecino acá a Lanús de los Violadores, comunicado 166. Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Pues esto antes no me había pasado. No

claro, pasado moderado con los ojos rojos y los huevos nada, solo odio y los detesto. Y daría lo que sea por seguir sintiendo esto, porque no quiero calmar lo que sale de mi piel, porque no quiero calmar lo que pienso que está bien. El acto que me provoca me convierte en monotemática. Quiero reiterar la obsesión en matemática. La mierda entre nosotros, la misma que ayer. Ahora disfrazado para no poder reconocer. Orgullosa, este odio que pregono me alivia del tormento, te quita de tu trono. Mierda, sigues aún en el altar. No quiero un consuelo, quiero verte tropezar. Tu sonrisa a mí no me causa gracia. Vivís enajenada y esto es una desgracia. Tantos años de observarte disfrutando mientras mi cabeza se estaba incinerando. Joder, desaparecido. Sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido. No le importan tus palabras. Hijo de desaparecido. Sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido. No le importan tus palabras. Quizás no te interesa morir asesinado. No parte de la naturaleza. Dale y salimos al aire. Bueno, sonaba ahí la tanda musical, porque acá estamos, es un programa de rock y algo más, ¿no? Diría Capusotto. Fue así que sonaron los Violadores con Comunicado 166. Después vinieron los Fabulosos Cadillacs haciendo un tema de Rubén Blades, che, Desapariciones. Y cerraba el bloquecito, temática Última Dictadura Cívico-Militar, Actitud María Marta, Hijos de Desaparecidos. Si nos quieren escuchar, www.lafabricacultura.net. Hay muchas personas que están diciendo que tienen un problema con el link. Si por algún medio otros, porque obviamente que no nos están escuchando, otros le pueden decir, lo que pueden hacer es buscar en otro buscador, reiniciar el dispositivo con el que están escuchando y a ver si así se soluciona. Bueno, para comunicarse por teléfono al fijo 20 57 90 41, o por WhatsApp 15 66 46 30 54. Hay bien, varios saludos. Tengo varios saluditos. Voy a mandar un saludo a esos hermanos de la vida, ¿viste? A Ale, que está escuchando, no sé si estás en Ezeiza o en Capital. Papá también, ahí, que la lucha en el tema del autocultivo. Papá de Lautarito, sí, otra familia que vamos en la lucha junto con esto llamado autismo, lo que nos abarca eso. Ale, te mando un abrazo grande. Es un gran orgullo que estés escuchando ahí y seguramente pronto te tendremos por acá. ¿Están escuchando también los muchachos de Diamante, los Pumas? Discúlpenme, lo tengo que decir. Son de Vélez. Lo voy a decir. Ahí está el resto de la hinchada. Ahí están los otros. Son de Vélez. Los pibes de Diamante son de Vélez. Del 14. Los 14. Ya empezamos. Los 14. Ahí los pibes lo traen, no le den bola. Es más, les voy a decir algo a los pibes de Diamante. Hoy hay algo para ustedes, ¿eh? Hoy hay algo para ellos. Bueno, van hay a venir, ritmo. Van a venir acá a la puerta y te lo van a reclamar. Tenés cuidado. Hay ritmo para ellos hoy. Bueno. Acá tenés está. Que presentarnos a... ¿Cómo lo presentamos al muchacho? ¿Te han tirado siempre esa cuestión del intelectual de la familia, por ejemplo? A veces, sí, sufro eso. ¿Sufrís eso? Sí. En las fiestas me dicen, acá está el intelectual, y yo me tengo que dar vuelta y hacer decir algo inteligente. Igual le convengamos que suma también eso, ¿no? Bueno. Yo te digo, acá tengo un colega profe de historia que no sabes cómo suma con la rama también. Me parece que la literatura ahí va. Juli, bienvenido, che, buenas noches. Gracias. Hoy les traje un cuentito de Franz Kafka. Es bastante conocido, se llama Ante la ley. Más que un cuentito, es como un pequeño relato, como medio alegórico, si se quiere. ¿Puedo preguntar algo y ya me viene a cuestión? Sí. Que a muchos nos cuesta mucho entender a Kafka. Y es un personaje de la literatura bastante oscuro. Yo particularmente no he leído mucho de Kafka. Está en un límite entre... Yo creo que lo que tiene Kafka es que está en una etapa posterior al realismo. El realismo es algo que suele ser más fácil de digerir, porque, bueno, cuenta las cosas como son y son problemas de determinada clase social. Kafka a veces lo transforma, lo da vuelta, lo cuenta desde otro lado, como por ejemplo, no sé, en el caso de La Metamorfosis. Y eso hace que, bueno, uno vea que hay un giro que es

Dice que somos iguales, que pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Preguntale a los chicos de Correpi que básicamente claro. están contra esa cuestión. Justamente estaban hablando hoy los chicos de esta cosa de la criminalización, bueno, que es histórico eso, ¿no? La criminalización de las marchas, de las manifestaciones. Bueno, el tema de gatillo fácil, eso, digamos, si vamos a lo concreto, no es muy difícil de ver, digamos. Pero hay otro punto que me pareció interesante, que es esta cosa del individuo que está como solo y desahuciado acá, ante la ley. Si bien uno podría pensar, por un lado, alegóricamente, que este individuo representa a una clase social, por ejemplo, también podría ver como significativo el hecho de que sea un individuo al cual se le ha abierto una puerta, que, bueno, es una puerta que está abierta siempre, pero que él no puede entrar, digamos, y que está solo, está como abandonado, desahuciado, y termina como resignándose, ¿no? Es como la historia, como que la historia se repite, ¿no? Eternamente. Es un texto que nunca plantea nada anacrónico, porque se puede leer a lo largo de toda la historia, digamos. Y creo que es importante verlo también desde ese punto de vista de la resignación del personaje. Quería anclarlo con algo de lo que dije la vez pasada, pero no sé si ustedes querían agregar algo, hacerle una pregunta. No, a mí me queda como muy, muy picando ese concepto de la individualidad ante la justicia. Y también algo que me pasa cada vez que me toca abordar la temática en el aula. Digo, nuestra justicia no es para nada representativa, digo, no es selectiva, por ejemplo, sino que es la familia judicial, ¿no? Que se repite y se perpetúa en el poder. Sí. Y tiene mucho que ver con esto, con lo que hablábamos hoy de la dictadura, que es un poco el tema que atravesó todas las columnas. Y recuerdo una charla acá en Casa del Pueblo, hace ya unos cuantos años, que nos vinieron a dar especialistas en el tema de justicia, y nos recordaron que cuando llega la dictadura militar, lo que hace es desplazar a todos los jueces de lo que en ese momento era un gobierno democrático, los desplaza y pone sus propios jueces. Llega el gobierno democrático en el 83 y desplaza de esos jueces que habían quedado puestos por la dictadura, desplaza a solamente el 25%. Por lo cual podemos interpretar que estamos heredando una justicia de la dictadura. Por lo cual no es descabellado que, bueno, que vengan con estos intentos de la domiciliaria y claro. demás. Sí, de todas maneras, más allá de las personas, hay una continuidad institucional que, si no pensaríamos, o podríamos pensar, bueno, dentro de 25 años vamos a tener una justicia nueva, porque todos los jueces de ahora ya van a estar fuera. Pero ahí entra la familia judicial, me parece, que es esa cosa enquistada casi como... Es más allá y tiene que ver con esto de Kafka, que plantea, a mí se me hace imaginar que nos venden como que la justicia está al alcance de todos, esto de la puerta abierta, pero en realidad es imposible de acceder. Lo pinta al campesino como un, por ahí, las clases más desposeídas, los más humildes. Hay que entender, en la época de Kafka, el campesinado era la clase más pobre en ese momento. Entonces, ¿situame en época Kafka? Es algo así como el post-realismo, no me acuerdo exactamente en qué año nació, pero fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX. O sea, la clase obrera existía, pero estaba recién desarrollándose. Todavía la cuestión de la sociedad feudal, por decirlo de alguna manera. Tenía un peso. Sí, claro. Hablando de los campesinos, se me vino Elin Power, el campesino godo, texto de cursada de historia mundial, pero digo, es un cuento, es entretenido para ver esta cuestión previa a la formación de la clase obrera, donde te muestra el campesino de la Edad Media en su vida cotidiana, ¿no? Está bueno. Se me acordó ahí Viejas Tardes con Tomazón en formación. También en esa época ya los obreros que empiezan a desarrollarse ya empiezan a pelear, ya como que tienen otras herramientas. El campesino como que es más individual. Está más aislado. Más aislado, está exactamente. Todo más, tratando de entender las metáforas de Kafka. Acá me trajeron el dato 1883. Sí. Decí que te lo acordás. Fin del siglo XIX. Pero le doy crédito al señor. grande Néstor, ahí, atento. Ahí, Néstor. Así que. Bueno, y lo que dice David, Bueno, uno puede también ver esta cosa de la accesibilidad, que es perfecto incluso en el discurso de la justicia. Es una paradoja que funciona como, bueno, si querés acceder a la ley y sos pobre, tenés que esperar. También. ¿No? Bien, si tenés plata, accedes fácil, de una. No. Si para ir redondeando, pero me quedó algo de la semana pasada, que algo me comentaste hoy cuando charlábamos fuera de aire, sobre el tema de la verdad y... Uh-huh. Y el gobierno. La relación de este gobierno con la verdad. Con la verdad, ¿sí? Con el ingeniero, que un poquito nos chamulló, me parece, ¿no? No sé. Si lo votaste, pensalo, qué sé yo. Te dijo no iba a tocar nada y te metió el dedito ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora tengo una perlita para el bloque sindical de justamente algunas declaraciones de un juez. Laboral. Interesante. Algunos me preguntaron si yo iba a hablar de eso. Digamos, yo no es que tenga la respuesta de qué relación tiene este gobierno con la verdad, pero estuve leyendo a un filósofo que se llama Byung Chul Han, algo así. Después le gustaba el arroz. Le gustaba claramente. En realidad yo no sé si él, porque yo encontré un libro que está traducido del alemán. Yo no sé si el tipo vive en Alemania y escribe en alemán, porque incluso habla todo el tiempo de Nietzsche y de Hegel y de Marx. Con salchichas le gustaba. El arroz con salteadito, parecía al salchipapa. Pensé en cuestiones más de Estado. El tipo, como para hacerlo breve, tiene dos textos muy importantes que se los recomiendo. Uno se llama La sociedad de la transparencia y otro se llama La sociedad del cansancio. Y elabora toda una teoría acerca del concepto de transparencia. Habla de que, bueno, en este... Nosotros todos sabemos que tenemos una sociedad que está muy basada en el individualismo, en el frenesí, en esta idea de que si vos te esforzabas a lograr lo que vos querés, esa ilusión de que con el mero esfuerzo vas a lograr tener lo que vos quieras. ¿Meritocracia? Meritocracia, eso, exactamente. Y hay como ciertas exigencias, ¿no? Una de las exigencias es la transparencia. Digamos, todo es público. Todos los individuos exponen constantemente su vida privada mediante las redes sociales. Esta exigencia de transparencia se traslada a la política. Vieron que también está de moda esta cuestión de una política transparente. Sí. Justo hoy me metí a la página del gobierno de Chile, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y el, había está aburrido eslogan, y dice, entra a la página del gobierno de Chile. Y decía, había un eslogan que decía, para un gobierno más transparente. Y lo que dice este señor, que me parece que es lo que nos sirve para relacionarlo con la verdad, que me parece muy lúcido, que es el tema de la hiperinformación, de la hipercomunicación, nos lleva a una cantidad inconmensurable de información que es muy difícil de seleccionar, de acomodar, etcétera. La gente no está acostumbrada. Y entonces lo que hace la gente es acumular información y el dato por el dato mismo. El dato por el dato mismo, y eso lo toman como sinónimo de verdad, porque digamos hay una ilusión de que la transparencia está relacionada a que haya mucha información sobre algo, sobre alguien. Y lo que suelen hacer los gobiernos de este tipo, que se quieren mostrar como transparentes, es emparentar transparencia a verdad. Y en realidad lo que sucede, la conclusión que llega este señor, es que en realidad lo opuesto a la transparencia es lo opaco, ¿no? Y lo opuesto a la verdad es la falsedad. Lo que dice es que los gobiernos que quieren ser transparentes quieren eliminar lo opaco. Entonces eso, él dice que en realidad la falta de opacidad no significa necesariamente verdad. Pero es algo que se ve, yo lo veo mucho ahora, esta cosa de eliminar los roces, de tratar de evitar cierto tipo de conflictos, como que siempre mostrar que no hay sombra, ¿no? Entonces al haber sombra no hay otro, no está el otro, no existe. Lo que él dice es que eso incluso es como algo que también se ha hablado mucho, es que los gobiernos de este tipo lo que hacen es gestionar, no gobierno. Gestionan algo que ya está. Entonces dice que incluso es hasta conservador, obviamente, su gobierno es un gobierno conservador, pero se suele tender a gestionar lo que ya está. Digamos, no hay. Se evita el conflicto, entonces no hay transformación, porque si no hay transformación no hay conflicto. Esto es todo lo que dice él. Entonces me parece que es un buen punto de partida para discutir esta idea de qué relación hay entre verdad y gobierno, y entonces qué relación hay entre transparencia y verdad, ¿no? Si la hiperinformación en realidad es algo bueno o es algo contraproducente para llegar a la verdad. Es una buena repregunta, la pregunta que nos dejaste la semana pasada. Sí. A la vez se me disparan en la cabeza un montón de cosas, no entiendo cómo este gobierno intenta hacer coincidir la transparencia, que a veces tanto no se llena la boca hablando de eso, cuando en realidad están más sucios que una papa, por decirlo en un lenguaje cotidiano. Es el famoso relato que tanto le criticaban al gobierno anterior. También estos viven del relato. Así es. Bueno, grande Juli, nos dejás con el bocho como para seguir pensando. Sabés que nos podés escuchar por www.lafabricacultura.net. Perdón, salió medio gangoso. Te podés comunicar con el 20 57 90 41. Nos podés mandar fotos, si querés también, ¿no? Por el WhatsApp. A ver cómo nos escuchás desde tu casa. Al 15 66 46 30 54. Y ahí llegó una foto de Mauro, ahí desde casa, cocinando, esperando a la compañera. Y se está cocinando y esperando a la compañera Mariana, que sigue escuchando acá el programa con nosotros. Dale, Néstor, dale gas. Happy birthday. la mente. Ojalá que esto no dure para siempre. Siempre va a ser la batalla cruel. El temor te desangra el corazón. Solo buscas a quien culpar. Ya no vas a pelear por mí. Acá estamos, Orca sonaba recién, punto final. Y hoy, ojo ahí, dijimos los pibes, hoy estamos bastante variaditos con la música, ¿eh? Así que no se pueden quejar, y hay sorpresa para los pibes jardín, ¿eh? Bueno, la van a estar esperando, y si no la largás, después te van a venir a buscar la puerta, me dijeron. Tenemos una compañera, una amiga también esperando el tema ahí, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, está Jasmine ahí del otro lado, atenta y esperando la música. Si quieren escuchar el programa, www.lafabricacultura.net. El teléfono fijo es 20 57 90 41, y mensajes de WhatsApp al 15 66 46 30 54. Ya hay varios saludos otra vez. Está Sosa escuchándonos, dice que la dejó pensando la columna de Julián, que le gustó mucho. También están, bueno, Guillermo, Matías, Jordán, Gustavo, están todos también del otro lado, sí, escuchándonos. Ahí otro saludo acá, mirá, qué grande, el pueblo tambero. Che, desde Claypo le manda saludos a Adrián. Adrián, un abrazo grande. También lo tenemos a Kiki. Ahí ya dos programas lo tenemos sentado escuchando la radio. Bien ahí, saludos a la familia, ¿no? Adivina qué cuadro de Kiki. El número 15. Está bien, está bien. Seguimos acá. Al fondo de la tabla. Bueno, volvemos a la columna gremial. Hay un tema que está flotando en el aire, y nosotros resistiendo en el aire. De paso comento, resistiendo en el aire está también en Facebook, así que se puede buscar como resistimos en el aire o resistiendo en el aire. ¿Acá estamos resistiendo en el aire o resistiendo en el aire? Resistiendo en el aire, porque acá estamos, hay 120.000 Facebook. Bien. Si ponemos resistiendo en el aire es más fácil que aparezca. Ahí está la foto de cuatro de nosotros. Y seguramente ahora que hay más fotos del día de hoy se pondrán fotos más numerosas. Para que vean nuestra belleza, ¿no? Exacto. Y para que pueda distinguirse de otras Igual pronto también habrá una página del programa, así que vamos creciendo de a poquito. Conan, volvé a la melena, tengo un mensaje acá, no sé qué onda. Bueno, el tema que está en el aire y que salió el otro día, exactamente el 19, hace dos días, en La Nación, es el tema de... No, ayer, 20, sobre la reforma electoral, laboral, perdón, la reforma laboral. Pero antes de entrar de lleno en el tema de la reforma laboral, quiero recordar que las CTAs están tratando de ver cómo se unifican. Ahí está también pululando la corriente federal, está también el querer reflotar el MTA, famoso agrupamiento que hubo de la CGT en la época de Menem para resistir el ajuste, etcétera, de la época de Menem. David, ¿la CTA está dividida desde? Hace varios años. El tema central de la división de la CTA fue atravesado en periodos del kirchnerismo, digamos. Sí, exactamente. Fundamentalmente fue el kirchnerismo la que los dividió. Yasky quedó pro kirchnerismo, de Micheli en contra, y eso hizo una división. Después, dentro de Micheli, de la CTA autónoma, hubo una nueva interna muy fuerte, y aparece la CTA de Perón, una cosa así. Bueno, son siglas que se van repitiendo. Bueno, ahora están buscando unificarse nuevamente. Y está ahí Pablo Moyano también tejiendo con la idea de que los sectores más combativos, llamados más combativos, de la CGT están tratando de darle otro cariz a la CGT o directamente abrirse, así que, porque la CGT se está alineando mucho con el gobierno. O sea que va a haber movimiento dentro de todas las que son las centrales obreras, lo que implica también un problema mayúsculo para quienes decimos que hacen falta un plan de lucha global de todos los trabajadores, y que en eso, si no se ponen las centrales en coordinación, es muy difícil lograrlo. Se puede lograr un paro de un gremio, de un sindicato, pero hacer un paro general es muy complejo cuando hay tanta división en las centrales obreras. Y así estamos los laburantes, ¿no? Una reforma laboral que avanza, cada vez más destrucción de la fuente de trabajo, ni un plan de lucha como la gente para poder enfrentar con dignidad. Un paro cada tanto, aislado. El problema está que esta posible unificación de las centrales en función, aunque sea de una medida de fuerza y más aún de un plan de lucha, va a ser el resultado del movimiento que haya por abajo. O sea, o los trabajadores nos ponemos firmes y obligamos de alguna manera, a través de las acciones de los trabajadores, a que los sindicalistas se pongan las pilas y empiecen a tomar alguna medida, o esto no va a resultar, ¿no? Los ejemplos de esa lucha que por ahí estaría bueno que suceda a nivel de las grandes centrales, la dan los compañeros como los que nos contaban hoy, cómo laburan acá en el... Claro, las bases, los que realmente representan a las bases. Exactamente. Es la única. Hay cientos de ejemplos, pero lamentablemente están atomizados y están también presionados por las mismas centrales, en algunos casos. Sí, sí. Cuestión que va a ser más que importante, a su vez, más allá de que sabemos lo que son las condiciones sindicales, para el conjunto de los trabajadores, que se logre unificar, que se logre centralizar la dispersión de gremios que hay. Así es. En cuanto a la reforma laboral puntualmente, ¿sabés cuántos muchachos de estos gorditos conocidos que nos representan piensan viajar al mundial? Digo, bueno, si es así, tienen que ir replanteándoselo. Por acá Polo muy bien nos apuntaba que van a tratar la reforma laboral, gran parte de los artículos más importantes, adivinen cuándo. En junio. Mes del mundial. ¿Qué pasa? ¡Pan y circo! Justamente lo que traigo acá es el artículo que salió en la Nación, donde abiertamente dice se tratarían durante el Mundial las reformas laborales más resistidas. ¿Por qué habla de las reformas laborales y no la reforma laboral? Cuando fue la implementación, la discusión de la reforma previsional que se dio en el Congreso, tuvo la repercusión que tuvo, las luchas que hubo y que salió con calzador, justamente por la resistencia popular que hubo a esas medidas, ha generado la imposibilidad que tenían en su momento de inmediatamente, incluso en las extraordinarias, en la época de diciembre a marzo, discutir la reforma laboral. Después de lo que pasó en diciembre con la reforma previsional, dijeron esto va para después de marzo. Patearon la pelota para el Mundial. Y ahora, después de todo lo que viene pasando y conociendo el paño, porque lo conocen, están visualizando de que una reforma integral laboral es inviable. Entonces lo que van a hacer es justamente para junio y en época del Mundial, cuando la mayoría de la gente está pensando a ver cómo anda Argentina, y Messi y toda la historieta esa, tirar el tema de las reformas laborales, porque serían paquetes distintos. Por un lado, está pensado que se avanzaría sin problemas con el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral. Esto más o menos estaría negociado y resuelto con la CGT. En cuanto al tema del cálculo de las indemnizaciones, la creación de un fondo de desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales para la seguridad social, está más discutido y más complejo. Entonces, por eso hacen una división, para que puedan algo pasar. Sí, no sé, Luis. Bueno, yo quería aprovechar que ya tenemos que ir redondeando. Quería aprovechar para saludar, porque ahí hablamos un montón de trabajadores y demás, quería saludar a los compañeros metrodelegados que están resistiendo ahí la quita de la personería gremial, que les pegó fuerte, pero por lo que me contaron no necesitan de un papelito para representar, lo merecen y lo tienen ganado con su lucha. Van a estar seguramente en la semana mandándonos algún audio y contándonos cómo va su lucha. Bien, también mandamos saludos a los trabajadores del INTI, pasando un momento muy crítico del conflicto, toda la solidaridad y el apoyo a esas huelgas, ¿sí? Y bueno, ya nos queda poquito. Sí, David. No, solamente que yo había dicho antes que tenía una perlita de un juez laboral, pero eso lo dejamos en todo caso para el miércoles que viene y seguiremos hablando del tema este de la reforma laboral. Y ahora sí, voy a presentar el siguiente tema, pero vamos a necesitar algo, vamos a necesitar que todos los negros, las manos para arriba, para los pibes de Diamante. Tu lunar canto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. Bueno, para nuestra audiencia cumbiera, ahí cumplimos, nos vamos abriendo. La idea de este programa, ahí salimos un poquito y por ahí pusimos una canción de amor, una linda cumbia de Pablo Lescano y compañía, alto personaje Lescano. La idea de este programa es abrir la música, pero en lo que pasemos, que puede ser una cumbia, un rock, un punk, al trash, al heavy, que se pueda decir algo, ¿sí? Así que, y aparte acá va a abundar la diversidad. Yo para cerrar, un saludo a todos los que nos hicieron el aguante del otro lado. Tuvimos muchos problemas para conectarse a alguno, hay que entrar, volver a intentar. Pero la verdad que tercer programa, estoy más que contento también diría, porque tenemos un aguante del otro lado. Y ojo, que el miércoles que viene cumplimos un mes de aire. Qué grande. Vamos a traer velitas entonces. No sé si velita, pero comida empanada, por lo menos. Ahí escuchó nuestro amigo X, que está enfermo y hoy no hizo el bloque canábico, dijo que de las velas se ocupa él. No sé qué nos quiso decir, pero le mandamos un saludo al amigo X. Acá tenemos presente a nuestro corresponsal Martín Banchero también, que está tímido con el micrófono, pero en la calle está haciendo un laburito de aquellos, ¿eh? Y atentos que en la marcha el 24 va a andar seguramente, ¿no, Martín? Por supuesto. Bueno, nos vamos a escuchar. El miércoles que viene intentaremos profundizar un poquito con lo de la reforma laboral y veremos qué otras noticias traemos. Seguramente estaremos evaluando un poco lo del 24, que va a ser, espero, imponente, y seguiremos charlando. Bueno, un saludito a todos los oyentes. Un abrazo. Bueno, yo saludo también a todos los que nos están escuchando, que nos mandan mensajes, que dicen que no se pueden conectar, etcétera, etcétera. A los compañeros del MTE que también están escuchando. A Sabrina, que está escuchando comiendo helado, está enferma, así que le mando un saludo. Y la verdad que muy, muy, muy, muy contento con que acá estemos y con seguir estando. Un saludo también para Jazmín, me olvidaba, que es una fanática de Damas Gratis. Y bueno, Diego, nos vamos con un último tema para bailar un poquito más. Para bailar un poquito más, va a sonar Sudor Marica, ¿sí? Y vamos a dedicar este tema a toda la comunidad de gay, transvestis y lesbianas que nos han mandado sus saludos también. Y que pronto vamos a tener algún integrante acá charlando un poquito. Y bueno, hasta el miércoles que vienes. Sí, bailen este tema. El que no baila es de Vélez. Vale, nos fuimos. Sudor marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer. Por ser amenaza para esta sociocracia. Toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada. Que tiemble la tierra de pibas con ganas. Y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba.